アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Chicas, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ok, ¿qué tal? Nos escuchamos ahí, chicos, ¿bien, bien? Porque ya cambiamos de, ¿cómo se dirá? De línea para el micrófono, ya cambiamos. Y pues parece que está resultando muy bien. Este es un cable dual, ¿no? Se llama, de micrófono y audífonos. Y parece que está funcionando perfectamente. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me sienten? Sí, estoy checando que hay un problemilla ahí con la autenticación, ¿sí, verdad? Del sitio web de Anime Nexus. Problemillas ahí técnicos. Pero ahorita damos aviso a las autoridades competentes de Radio Anime Nexus para que solucione el problema. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias. A ver qué nos dice el compadre. ¿Qué onda, compadre? ¿Nos escuchamos bien? ¡Excelente! ¡Chica! ¡Ay, sí funcionó! Eso merece un coro celestial. Vamos a escucharlo. ¡Sí funcionó! ¡Por fin me escuchan bien! ¡Gracias! ¡Gracias, Kami-sama! ¡Ay, qué bueno! ¡Ya era bastante! ¡Ok! GK hasta grité ahorita que me escuché. Muchísimas gracias, querido compadre. Besototes. Gracias, mi querido Jorge Andrés. Si hay problemas para entrar al IRC... Yo también estoy teniendo ahí unos problemillas, pero bueno, ahorita pues voy a decirle, o no sé si alguno de mis compañeritos, y está Rosa, no es Rosa. Ay, está Rosa. Ay, dije, ¿está Rosa? La Rosa de Guadalupe. Faltó ese. A ver, mándame el audio y ahorita lo colocamos. ¿Y está Rosa? ¿Qué onda, Carlitos y Man? Hi, hi. Le saluda a Miss Aome. La maestra de computación. No puede ser, todavía ni me la creo, ¿eh? Ya llevo una semana o dos, ya ni sé cuántas semanas llevo dando clases. Pero bueno, lo mejor del trabajo es cuando te pagan. Definitivamente, es cuando te pagan, es lo mejor, es la mejor parte del trabajo. Jorge Ávila dice, buenas tardes, comadre. Buenas tardes, compadrito. Benvenuti, Alianza Anime. Jordi Andrés, ¿a cuál anime manga? Ah, ok, ya. Es que él ya está entrando al tema del día. Muy bien, ya que Jordi Andrés nos dijo, hagámoslo. El tema del día de hoy es, o algo así de, hoy presentamos. ¿De qué quieres que hablemos este mes en Alianza Anime? ¡Tututum! Ese es nuestro tema del día de hoy. Dos semanas, ¿verdad? Sí. Música de la Rosa de Guadalupe. Ah, gracias. Ahorita lo ponemos de una vez. Ay. Ahora que no tengo aquí quien me regañe. Aquí en mi casa, quiero aclarar. Estoy sola. Sí, iban a ir al centro comercial, pero yo dije, oh no. Hoy es martes, tengo compromiso. Cita inevitable con los Ran Escuchas. Y pues me quedé. ya saben. Me encanta transmitir y pues dije, me voy a quedar. Ah, mira, aquí está. Aquí está, gracias, Jerry Andrés. Qué buena onda. Me encanta que me consigan audios. No sé, estoy contenta hoy. Fue un buen día. Le pongo la música de La Rosa de Guadalupe. Ya para completar el milagro. ¿Dónde lo puse? Ya se me perdió la descarga. Soy un caos. Ah, está en el escritorio de seguro. A ver, permitidme un momentillo, ya saben, programa en vivo. Luego su DJ Yaome, pues, a pesar de que ya tiene ahí algo de tiempo transmitiendo, pues, se le van las cabras a la DJ. Ya lo perdí. Ah, ya sé. Ya sé en cuál carpeta está. Soy tan ordenada que luego no encuentro mis pedidos musicales, pues los tengo ahí en pedidos musicales. ¡Qué bárbara! Nada, aquí está. Vamos con esto. ¿Y esta rosa? Oh, ¿es acaso que el micrófono de DJ Yaome ya sirve? Esta rosa blanca. Gracias. Gracias por este milagro. Ay, se pasan. Nos hemos ido al infierno. Gracias, ya tienes. Perdón, ya. Ok, ya, vamos a comenzar. Tema del día, chicos. Ya tengo 10 minutos haciendo payasadas. Ya, vámonos a tema del día, por favor. Dice, ya estás tan en tu papel de maestro que ni te acuerdas cuando empezaste. Ya ni sé. Pero se me ha hecho como un mes. Gracias, mi querido Jordi Andrés. Ah, qué bueno que a ustedes sí les gustan mis payasadas. Bueno, ya, tema del día. Hoy presentamos: ¿de qué quieres que hablemos este mes en Alianza Anime? Sugerencias al chef, por favor. Jordi Andrés dice que él dice. Él sugiere que a cuál anime manga te gustaría cambiarle al final y por qué. Me gusta ese tema del día. Ok, gracias por la sugerencia. Y pues bueno, vámonos rápidamente con el primer pedido musical. Bueno, qué rayos, dos pedidos musicales. Vamos a consentirlos el día de hoy. Vamos con estos dos temitas musicales y pues enseguida regresamos. Vías de contacto por el momento. ¿Qué onda, Pablito BS? ¡Qué milagro! ¡Bienvenido! Pablo Perver BS. Vías de contacto, estamos en Facebook, en el grupo de Alianza Anime con DJ Yaome, en lo que vemos lo del IRC, pero aquí vamos a andar mientras. En el grupo de Alianza Anime con DJ Yaome, estamos totalmente en vivo, hoy 2 de julio del 2019, siendo las 7:11 p.m. hora México. Estamos dando banderazo al capítulo de hoy de Alianza Anime, en este nuevo San Martes. Muy bien, vamos con estos dos temitas y enseguida volvemos. Esto es el inicio de Alianza Anime. Comenzamos. Dumb and me tie. 今頃になっ で気づいたところでさ君じゃなくて今明日も家の前通るわけだけど君じゃなくていや分かってんじゃんてか期待してんじゃんそれ噂話だとかご近所付き合いだとかもなりふり構ってらないそう確かに君しかいない君だけにはありのままいたい笑い転げたり口垂れたり泣きべそ強かったりこの世でただ一人みたい自分でも笑っちゃうんですけど他の誰かもう満たされやしない君じゃなきゃ意味がない君じゃなきゃダメみたい Giga, y vamos con el siguiente tema de Kiss Me y enseguida regresamos a Alianza Anime. It's hard to be a normal person, that's just not me. I'm writing a journal to keep my feelings hiding. Across the bridge, what would I see? Wanna see it, dreaming my dreams. Miracles, beautiful, here we go, all the way. Running for my life, it's now used to keep holding back my thoughts. Would be wrong if you're gone. Found my way through the stars. If I could restore your heart. Money still can't buy me love, but there's still life in this hope we're on. Like a rainbow in the clouds, a gift from above. Kiss me before sunrise, or I'm leaving you tonight. I love found the place to stay and rest like that. Always said forever, meant to be together. If we could change this world today with you. World today with you, a humming melody. Don't make me say that I don't love you. Now I know the reason here. Kiss me before sunrise. I'm leaving you tonight. My love found a place to stay and rest like that. All we said forever, meant to be together. If we could change this world, kiss me before sunrise. Esto es Radio Mirex, la número en la Dream Academy. ¡Primeres! Chica, y pues ya regresamos. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ok, nos informa Ram, que ya está arreglado el problema de la página de Anime Nexus, así que con toda confianza ya pueden entrar al IRC y por supuesto escuchar la radio en www.animenexus.mx. Aquí estamos y muchísimas gracias por la bienvenida. Aquí en el IRC, Urashima Kaitado dice bienvenida, gracias. Nora Daniela, hola, muy buenas noches, ya pude entrar. Bien, con la liga que pusieron, qué bueno, que pusieron ahí alguna liguilla. Excelente, pues gracias, mi querido Ram, por estar al pendiente. Eduardo Bravo, qué milagro, man, qué onda, man. Dice, hola Sailor DJ, hola. Acá ando por Face, camino a casa, nada detiene al felino. Excelente, muchísimas gracias. Qué lindo, gracias. Carlitos Simán, ok. Por cierto, un agradecimiento especial y ovación, por supuesto. Por supuesto que sí, a Carlitos Simán, muchísimas gracias, porque ahí en las dos semanas que anduve ausente, pues tú anduviste publicando varios contenido ahí en la página del Face de Alianza Anime. Muchísimas gracias, mi querido Carlitos Simán. Pues él es realmente el que mantiene ahí activa la página, él es el que publica las imágenes ricolinas que les gustan. Noticias y todo eso, pues él publica la mayor parte, la verdad. Yo he estado algo ocupadilla, pero mi querido Carlitos Simán nos hace el favor de mantener la página activa de Facebook. Muchísimas gracias y besototes, Carlitos Simán. Gracias, gracias. La verdad, no sé qué haría yo sin ustedes, sin su apoyo, chicos. Pablo B.C. que nos comenta... Sí, me debes mi promo. Ah, caray. ¿Te quedaste sin chamba? Pues métete de maestro de computación. Giran Orozco dice, hola, ¿qué tal? Saludos, saludísimos. ¿En algún momento puedes poner este tema? Sí, Jikai, con todo gusto, enseguida lo colocamos. ¿Quién más anda ahí en el IRC? ¿Qué onda, Dracon? Él ya se fue. Moyako, hola, bienvenido. Urashima, no desde la página web, por eso no tuve problemas. Ah, ok, gracias, mi querido Urashima. Pues ya también lo voy a poner aquí en favoritos. para entrar directo al IRC. ¿Alguien dijo imágenes ricolinas? Sí, Carlitos Imán las pone. Yo no. Dice... dice que gracias... ah, caray. Dice que gracias a Pablo Perver ya no va a haber cosas ricolinas en la página. ¡Oh, Dios! ¿Qué pasa aquí, doctor García? Dale, consígueme chamba y te ayudo a dar clases, ¿va? Pero tú estás hasta Guadalajara. Eso va a estar un poco complicado, ¿eh, Pablito? Yo personalmente recomiendo, andan ahí recomendando. Ok, pues saludos a Vera con él. Y pues el tema del día, recuerden, hoy presentamos... ¿De qué quieres que hablemos este mes en Alianza Anime? Sugerencias al chef. ¿Qué onda, chicos? ¿Qué temas se les ocurren para hablar aquí en los San Martes de Alianza Anime? ¿Alguna sugerencia? Son bien recibidas sus sugerencias. Ya hice esta pregunta el sábado pasado ya en una publicación. Y, y la verdad no esperaba tanta respuesta de parte de ustedes. Muchísimas gracias, un fuerte aplauso, por favor. Gracias, gracias, muchas gracias, chicos, la verdad. Fueron tantas propuestas del tema del día que no pude decidirme, la verdad, por ninguna en este momento, pero ya las tengo guardadas, anotadísimas. Y en lo que transcurre el mes y los siguientes meses, porque nos va a alcanzar para varios meses, pues vamos a ir colocando esos temas del día que sugirieron. Yo voy a darme tiempo, los vamos a ir colocando cada martes, vamos a tratar un tema del día que sugieran. Y pues la persona que sugirió ese tema pues va a ser condecorado con el primer pedido musical de la noche. ¿Va? Jikai, muchísimas gracias, chicos, por su apoyo. ¿Qué nos comenta aquí Pablo B.S.? Ah, pues Omen nos da asilo en su casa. Ah, sí, Pablo, no como mucho y soy muy compacto. Bueno, no es buena idea. Jorge Ávila, ándele, con que la comadre ya anda llegando siempre temprano, claro. Jorge Ávila, nombra, la comadre siempre le da fallos la página, pero ni se inmuta, pues ya me acostumbré. Miguel Vargas, saludos DJ Ome, te mando saludos desde Lima, Perú. Oh, ahora sí te escucho bien. Ah, muchas gracias, Miguel. Es que ya cambiamos de micrófono, bueno, de línea, de... ¿cómo les podemos decir? De cable. Ok, de cable para conectar el micrófono. Ya tenemos un super cable aquí, bien bonito, nuevecito de paquete. Y fíjense que el comprar este cable fue así de repente, es más, ni lo tenía pensado. Sucede que fui a esta tienda comercial de electrónica, Steden, ahí por material para el ponchado de cables de red, ya saben. Y de repente dije, bueno, pues ya estoy aquí, tengo un poco de dinero que me sobró. Y preguntamos por un cable de audio. Y pues ya nos dio amablemente el señor vendedor este cable de audio. Pues resultó la perfección, ya puedo hasta usar mi micrófono de diadema y todo. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Y pues fue así, de repente. Lo que pasa luego en mi vida. Las cosas son así. No las pienso mucho, las hago. Y pues, si resulta que bueno. Si no, pues ya ni modo. No lo vuelvo a hacer. Eduardo Bravo, ¿qué onda? Comenta, ¿qué onda? Ahora hombre, nos presume su micrófono profesional de 3,000 pesos. Y bueno, fuera. Y estoy pensando en comprarme uno que vi en 800 pesos. Fíjate, y lo estoy pensando. Comercial, estilo DJ Yaume. Pues, ¿cómo sería? A ver, dame el guión. Creador de contenidos, Carlitos Simán. Alejandro Andrés dice, ya había sugerido lo de las referencias de series y películas occidentales en el anime, pero también sería bueno hablar de la obra maestra llamada The Ancient Magus Braid. Comenta Alejandro Andrés. Ok, muchísimas gracias, mi querido Alejandro. Bueno, lo voy a anotar y lo investigamos. ¿Qué te parece? y lo comentamos próximamente en Alianza Anime. Eduardo Bravo, pues hablaremos de Yuri y la suculencia que esto puede ser. Un festival de waifus y husbandos. Lo de husbandos sí me gusta, y más un festival. Jorge Avilanel, más bien sería, a la maestra se le acabaron los temas, ok, no. Con la chancla no, comadre, con la chancla no, comenta Jorge Ávila. Qué chistoso, ¿eh, Jorge Ávila? Jorge Ávila, me ganaron con lo del audio. Sí, ¿eh? Ya te están ganando. Miguel Vargas, el martes pasado, como tu voz se escuchaba recontrabajito, subí el volumen al máximo de los parlantes que están conectados a mi PC. Me olvidé bajarlos y cuando pusiste la música, el volumen hizo saltar a mi papá y a los vecinos. Ups, gomen, ¿eh? Jorge Ávila, está bien, comadre, su programa. Cualquier cosa que quiera hacer está bien. Ah, sí, seguro. Pues yo voy a empezar a colocar mi cumbia, mis corridos, mi jazz. Ya sabes, gran variedad. Muchísimas gracias, Gibran Orozco. Que le gusta mi voz de locutora. Ay, hasta me hace sonrojar. Jorge Ávila, ¿perdiste tu trabajo? Pues no te preocupes, en la biblioteca tenemos mucha chamba de maestros de computación, comenta Jorge Ávila. De hecho, es de gobernación. Ok, chica, pues vámonos con los primeros pedidos musicales. ¿Solo dos pedidos musicales? Bueno, ok. Saludos a la gente del IRC, a los que sí están comentando, a los que no, saludos a Urashima Keitaro, a Draconel y a Nora Daniela, por supuesto, saludísimos. Hola Onesan, gracias por lo de Onesan. ¿Puedes poner esta canción? Sí, de Mega, bueno va, con todo gusto. Recuerden que sus pedidos de Mega, de favor, link de Mega o de YouTube, por favor chicos, así es más fácil que yo los pueda descargar. Y pues más fácil colocar. Como que ando rimando mucho, ¿no? De repente me salen las rimas. Y ya julio, agosto, septiembre, octubre. ¡Oh, Dios! Julio, agosto, septiembre, octubre. ¡Cielos! 3 meses para el 10º aniversario de Alianza Anime. ¡Oh, no! ¡Oh, por Dios! Y yo no he planeado nada. ¡Dios! ¿Qué onda? No he mandado a hacer los regalos ni nada. Creo que ya se me está viniendo el tiempo encima. Pues ni modo, no voy a dormir. Ok, vámonos con los 3 pedidos musicales de la noche. En lo que yo veo que voy a hacer para el aniversario. Qué barbaridad. ¿Qué nos comentan acá? A ver, aquí ya nos dieron el guión. Qué suerte tuve de que en Steren conseguí mi micrófono nuevo de paquete y con asistencia personalizada. Sí, gracias Steren, con sucursales en todo el país, comenta Carlitos Simán. Derechos pagados por la misma empresa, no acepté imitaciones. Continúa y escucha Ve y vive el anime, come frutas y verduras. Muy bueno, muy bueno, Carlitos Iván. 3 meses para el 10º aniversario. ¿En serio, Jerry Andrés? Oh, Dios, lo siento. Ahorita hablamos de eso, ¿qué te parece? No jueguen. Ya, perdón. Vámonos con el pedido de mi estimadísimo Gibran Orozco. Vamos con tu pedido musical. Arctic Monkeys, seguido de Gravity Rush, pedido de Jorge Ávila, y terminando este bloque musical con el pedido de Nora Daniela. El tema de Perfume, Hurly Burly. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más, que ya volvemos. Estás escuchando Alianza Anime con DJ Yaome, donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. Jikai, enseguida volvemos.

Yeah. música. Y pues ya que estamos con este ambiente, vámonos con algo de jazz por parte de la casa. Yo invito a esta dosis de jazz. Vamos con esto y enseguida regresamos a Alianza Anime con DJ Yaome. Chica, y continúa en sintonía de Alianza Anime con DJ Yaome, solamente aquí en Radio Anime Nexus. Llega y estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Le duela a quien le duela, le pesa a quien le pesa y le arda a quien le arda. Esto es Radio Anime Nexus Forever. Ok, vamos a ver. Saludísimos por aquí. Hay Camila Antares, ¿qué nos comentas? Me queda Camila. Muchas gracias por la sintonía, primero que nada. Dice, saludos linda Ome, aquí escuchándote, besos, inicio de semana. Gracias, muchas gracias. Ay, permíteme, voy a estornudar. No, ya. Ay, pensé que iba a estornudar. Voy por las cabras, para para el metal, ok. Ahorita vamos a poner algo de metal también, yes. Na na na na na na na na na na. En el IRC me hicieron una muy buena pregunta. ¿Cuál fue tu primer anime? Que coloque el opening con todo gusto. Ya lo tengo aquí listísimo. Y pues es un anime que yo creo que la mayoría, ¿no?, nos iniciamos en este maravilloso mundo del anime. Con esta entrañable serie de antaño. Ok, sí, muy conocida. El padre de las historias anime, sí, yo creo que sí. Akira Toriyama, ¿le suena el nombre? Excelente. Bueno, déjenle un poco de comentarios y nos vamos con más música, ¿eh? ¡Qué buena música! Estamos colocando todos el día de hoy, chicos. Muchísimas gracias. Y hay bastantes comentarios. Recuerda que nuestro tema del día de hoy es sugerencias al chef. ¿De qué quieres que hablemos este mes en Alianza Anime con DJ Ome? Vamos, chicos, ustedes sugieran. Y pues ya vamos acomodando los temas para que todos sean puestos en la mesa. ¿Es nuevo con el salario del nuevo trabajo de la comadre? ¿Sí? De hecho sí, me lo compré con mi nuevo salario. Ponchado de cables, doctora, profesora y cabe recalcar, maestra de computación, comadre 2009. Bueno, yo estudié eso. Más que no, tenía miedo de ejercerlo, así como maestra, imagínate. Me agrada el tema del festival del Shuri, comenta. Sí, comadre, en su momento de fama usted aproveche. Gracias, Jorge Ávila. Eduardo Bravo dice, Yuri. ¿Ya viste a Kari-chan, el pervertido de Eduardo Bravo? Jorge Ávila, se vienen los covers de la comadre. No, este día no los vamos a torturar con eso. Corran a sus asientos, comenta Eduardo Bravo. Ándele, comadre. Pero ¿quién diría que se fue muy rápido el año? Sí, rapidísimo. Jorge Ávila, si quiere gastar en un micrófono, comadre, yo le recomiendo la tarjeta de audio Ufrodea UM2. ¿En serio, compadre? A ver, la voy a checar y a ver si la puedo conseguir por acá. Ignacio Godoy, qué milagro. Hola, mi lady sexy DJ Yome. Ah, caray, gracias por eso. ¿Puedes hablar de los animes de estreno sobre Evangelion en Netflix? Saludos desde Santiago de Chile. Saludísimos. Oye, qué buen tema del día. Vale, me interesa. Kyo Murakami dice, buenas tardes, DJ Ome, reportándome algo tarde, pero listo para escucharla. Qué lindo, muchísimas gracias. Domeki, saludos, DJ Ome, ya regresando a la acción por acá, después de las múltiples ocupaciones en semanas anteriores. Respecto al tema de hoy y para futuros temas, podría ser sobre los animes que consideramos recomendables de la temporada que terminó hace una semana o un poco más. Igual podría ser los animes de la siguiente temporada que esperamos, películas anime próximas a estrenarse en el cine de México o internacionales. Sobre algún remake que nos gustaría hicieran en alguno o alguno de nuestros animes favoritos de antaño. Jikai, gracias Domeki, ok. Jorge Ávila, Akira Toriyama, el de Cocoon. Sí, ese mero. Siente como si se fuera a estacar. ¿Qué? siente como si se fuera a estancar por ser maestra, comadre. Sí, compadre, también. No sé, no me quiero encasillar ahí. Pablo Bese. Imagínese que aún me diga: está bien, chicos, vamos a tener nuestro segundo certamen de las mejores opais del mundo del anime. Ay, Pablo Bese, te pasas. Jorge Ávila, también un tema que se me ocurrió ahorita es: ¿en qué plataforma ves anime y por qué? Muy bien, me gusta ese tema del día. Gracias, mi querido Jorge Ávila. Sería un tema bastante interesante. Bueno, vámonos con más pedidos musicales. Jolines. Ah, ya tiene rato que no viene la Rosario, ¿verdad? Esa Rosario. Me cae bien la Chayo. Pero no le diga. Nora Daniela, Sensei Inuyashi es el fundador de la radio. Sí, el amo y señor de Radio Anime Nexus es el Sensei Inuyasha. Él es el dueño y señor de Radio Anime Nexus. Amén. Oremos para que Kamisama nos lo conserve mucho, mucho, mucho tiempo al Sensei. Tengamos más Anime Nexus, por supuesto. Ok, vámonos con el siguiente bloque musical. Vamos con algo de Baby Metal. Tsubasa, wow. Kudasai. Oh, vámonos con este tema. Pedido de, si no me equivoco, de Miguel Vargas. Chica, y vamos con tu pedido musical. Seguido del pedido de Urashima Keitaro. Me preguntabas de cuál fue mi primer anime. Pues vamos a colocar su opening, por supuesto. Pues mi primer anime que vi fue Dragon Ball, por supuesto. Así que vamos con el tema principal de Dragon Ball, con la fantástica aventura. Y recordemos aquellos tiempos cuando la vida tenía sentido porque había anime en la tele abierta. Después de esto vamos con Neo Genesis Evangelion, el opening en japonés, por supuesto. Pedido de Ignacio Godoy, a cargo de Yoko Takahashi. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Y pues aquí en este bloque vamos a incluir, ¿qué tal una parodia? Un corrido, sí, un corrido de Shindikari. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos.

yo a temprana edad. Por eso está bien traumado y no superó su trauma. Era un niño rezagado, pues su padre no lo quiere. Dicen que es un desalmado, solo sirve con un Eva, porque él es el indicado. Si no quieres pilotear, es mejor que ya te largues. Va a pensar, no dieron chance. Luego llegó un ángel. La verdad no estoy dispuesto, pero no soy un cobarde, porque rey tendrá que hacerlo. Y no quiero que la maten. En una misión me encuentro pa' ayudar a esos malditos. Ese es mi único propósito, dice mi jefecito. Por eso soy un Ikari, un piloto designado, protegiendo al mundo entero, pa' evitarles otro impacto. Y así se nomás pa' toda la bandita que miró Evangelion completo y que sí le entendió al final. Ya no paro de chillar, de coraje o de tristeza. No quiero que me utilicen como máquina de guerra. Y a pesar de que Misato dice que soy importante, yo creo que no está mintiendo, igualito que mi padre. Algo aquí está muy raro, porque yo fui el elegido, así mismo como Azúcar. Aunque no seamos unidos, ambos nos falta una madre. La perdimos bien pequeños y los dos nos conectamos perfecto a nuestro Evangelion. En una misión me encuentro pa' ayudar a esos malditos. Esta vez va por mi cuenta, no seré más un niñito. Por eso soy un Ikari, un piloto designado, protegiendo al mundo entero antes del tercer impacto. Chica, pues ya regresamos. Alianza Agropecuaria. Ay, ay, ay. Sí. Ay, ay, ay. Chica, ya regresamos. ¿Qué sería de Alianza Anime sin esto? Sin estos momentos de troleo. Ay, ya me hacía falta. Recuerden, chicos, que Alianza Anime, pues, puede tener una línea muy recta, pero luego me gusta hacer alguna que otra curva y pues sorprenderlos con diferentes tipos de música aquí en Alianza Anime. Ya saben, me gusta dar una que otra sorpresilla. Y pues dije, ahora es el momento, ¿qué rayos? Y pues ya estamos aquí con esto que acabas de escuchar, el corrido de Shinji Ikari. Aquí en Alianza Anime, ya saben, ponemos jazz, ponemos, ¿qué más? Un poco de rap también, ponemos cumbias, ponemos corridos, ponemos de todo. Ay, ay, ay, qué buena onda. ¿En serio? ¿Ya están pidiendo la del paso de gigante y todo? Pues no lo sé. ¿Cuándo es la noche mexicana? Me quedé a Kari-chan. Muy buena pregunta. Es, a ver, déjame checar mi calendario. A ver, septiembre 15. Ah, pues va a ser el 17. Martes 17 de septiembre, mi querida Cari-chan. Que lo pongo aquí. Oye, Cari-chan, y ya hay que ir viendo lo de Maestro Anime, por favor. Y Rocola Anime. Porque ya estamos a 3 meses para el próximo aniversario del programa. Y acuérdate que vamos a andar regalando mangas de Inuyasha en esta ocasión. Va, que va. Gracias. Ok, vamos con comentarios. Y ahorita seguimos con pedos musicales. Claro que sí. Claro que sí. Tan, tan, tan, tan. Muy bien, perdón, Se anda contenta. No sé. Ok, vámonos con más comentarios. Aquí está. Jorge Ávila, de veras, si no hubo batalla de voz sexy contra la voz kawaii. No ha habido batalla. Le voy a preguntar a mi One-chan. Él es el dueño por ahora. Cuenta corriendo siempre. La comadre ya anda ahorrando para comprar cierta página. Bueno, fuera. Ponga lo que usted quiera, comadre. Aunque sean corridos, la comadre no se diga más, ¿verdad? No sería Alianza Anime sin corridos. Miguel Vargas, Evangelion, un anime de culto que vivirá por los siglos de los siglos. Amén. Hoy es martes de rey. Comenta Miguel Vargas. Jorge Ávila, nombre, comadre, está bien ser así. Es bueno tener esa actitud. Gracias, compadre. Pues, ¿qué nos queda? ¿No? ¿Qué nos queda, compadre? Gracias. Ya casi tengo lo de Rocola. Recuerdo que en Maestro sí voy a participar. Ah, sí. Ok. Oh, por Dios. Entonces, tengo que ponerme más viva ahí en Rocola. ¿Sí la conoces? Sí la conozco, pero la ponemos en otra ocasión, ¿qué te parece? Si no, ahorita me voy a ir con puros corridos y pues esa no es la temática del programa, simplemente la pongo para un momento de troleo. Ok. Pues vámonos con los siguientes pedidos musicales, ya son las 8:17 p.m. hora México, hoy 2 de julio del año 2019. Totalmente en vivo aquí en Alianza Anime con DJ Aome. Jikai, pues vámonos con este temazo. El tema de Domeki, que nos pide el tema de Hitomitoi. Vamos a escucharlo, seguido del tema de Jordi Andrés, Inazuma Eleven. Y terminando este bloque musical con el pedido de Murakami, el tema de Line El Opening. Pues vamos a escuchar estos tres temazos y de regalo va un pedido con dedicatoria especial aquí a todos los perver que nos están sintonizando. Vamos con el tema de Chichiwomoge. Vamos con este temazo y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y por supuesto de Alianza Anime con DJ Aome, donde la número... ¿Qué me confundí? Perdón. Otra vez. No te despegues de Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo, formaremos alianza. Ay, ¿qué me pasa? Chica, y enseguida regresamos. Yo do my day. 赤いペーパーが Thank you. don't seem to understand. A shame you seemed an honest man. And all the things you hold so dear will turn to whisper in your ear. And you know what they say when I hurt you. And you know that it means so much. And you don't even feel a thing. Seem the lying kind. A shame that I can read your mind. And all the things that I relay. Candlelit smile, the ricochet. And you know what I don't mean to hurt you. But you know that it means so much. And you don't even feel a thing. La siguiente canción lleva dedicatoria especial para todos los que les gusta ver hentai y Yuri. Es de especial para Pablo Perverbese. Vamos con Chichiwo Mugue. Dedicado a todos los perver que están escuchando Radio Anime Nexus. Chichiwo Pai Boi Boi Chichiwo Pai Boing boing, moge moge moge. Moge moge moge, chichi wo moge, moge pretty boyong moge. Moge pororom puyom moge. Mammaru chichichi sankaku oppai. Roketto boy. Yasushiku ikinari. Bimyouni enzoku. Chichichichi oppai. Boim boim. Y aquí en el IRC ya están comentando. Dice Hiro, ya nos exhibiste. Dragon, el rayo se descubrieron. ¿Qué onda con eso, chicos? Moge, moge, moge, chichi wo moge, moge poyoyon pai moge. Moge paim poim moge. Shima shima chichichi osaru no opai. Bazooka boim. 今日も明日もとにかく毎日オーレイチチチチウォッパイボインボイン、チチチチウォッパイボインボイン、モゲモゲモゲモゲチチをモゲモゲ。待て待て 捕まえてごらん。 おっよし、あ、それ捕まえた。 いやーすごいポイント。 チチチチウォッパイボインボイン、チチチチウォッパイボインボイン、ヘイカモン、チチチチオッパイボインボイン、チチチチオッパイボインボイン、ヘイモゲモゲモゲモゲチチをモゲ。 Chica, y pues ya estamos de regreso. Qué rápido, ¿no? Son 8:34 p.m. hora México, siendo 2 de julio del año 2019. Estás escuchando totalmente en vivo Radio Anime Nexus y Alianza Anime, por supuesto. Chichiwo Moge. Qué bárbaros, ¿eh? Vean, busquen esa canción, chicos, en YouTube y chequen el video. Para que entiendan por qué se les dedicamos ahí a nuestros perverran escuchas. Por cierto, ya se va acercando en agosto, ¿es verdad? El aniversario de Radio Anime Nexus, muy atentos ahí. Ya estamos preparando programitas especiales, dinámicas y todo. Así que pues acompáñenos a celebrar otro año de Radio Anime Nexus, por favor, chicos. Así que no se despeguen de la sintonía y de escuchar todos los programas de la radio. Por favor, recuerden que pues manejamos diferentes dinámicas, diferente música. En fin, ningún programa es igual al otro. Así que pues date la oportunidad de escuchar a todos mis compañeritos locutores, por favor. A un locutor le gusta mucho y unos roles me agradaron. Le dicen, ah, el negro creo. Ah, ya. Ya sé de quién hablas, Nora Daniela. ¿Tú te refieres a Tokiji-kun? Sí, le gusta mucho perfume el Tokiji-kun. Sí, sí, sí, no te lo pierdas, el negrazo. Ok, pues vamos con los últimos comentarios de la noche. Están comentando bastante. Muy bien, gracias. Eso me alegra bastante. ¿Qué nos dice? La comadre dice, bueno, Jorge Ávila dice: la comadre, tenemos 3 meses. La comadre, faltando un día. Ya valió, no hice nada. No, sí me va a dar tiempo, sí me va a dar tiempo. Jorge Ávila, Alianza Anime, donde la número uno. Maestra en computación, comadre 2019. Donde la primera, o cómo es. No entiendo ahí tu referencia, mi estimado. Pablo B.S. ¿Hentai? ¿Shuri? ¿Qué es eso? Soy todavía muy inocente. Ajá. Para saber qué es eso. A lo mejor perverobe me podría decir qué significan esas dos palabras. Por cierto, la otra vez a Ome me pasó una imagen de su colección. ¿Qué? No es cierto. Y como se me hizo bonita, pues decidí ponerla. Y como diría Ome, oh sí. Eres un pervertido, Pablo Bessi. No es cierto, yo no le pasé ninguna imagen. Luego le iba a colgarme santitos ahí, ¿eh? Ok. ¿Qué más? Y pues ya acabamos los pedidos musicales. Mi querido Eduardo Bravo, ya nos vamos. Tendré que colocarla para el próximo San Martes, ¿vale? Vamos con los últimos pedidos. Los últimos pedidos de la noche. Vamos con el tema de Leo B. Britannia. Vamos a escuchar Red Velvet. Oh, ok, no es cierto. Él pide Comeback, perdón. De Skate Kiss. Vamos a escucharlo. Seguido de pedidos musicales por aquí, ¿verdad? En el IRC. El pedido de Urashima Keitaro. Tema de Red Velvet, Zeppelin. Y pues regresamos ya para despedir transmisión como se debe. Vámonos con estos dos pedidos musicales y enseguida regresamos. Bye. chica, y vamos con algo de metal a cargo de Sailor Moon en el opening. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. YouTube. Espero que se hayan divertido muchísimo con este video, que hayan dejado abajo un pulgar arriba y que ya sepan a quién se lo van a compartir. Si este es el primer video que ven del canal, no olviden suscribirse y activar la campana para recibir notificaciones. Afortunadamente ahorita me está rindiendo muchísimo trabajando, así que estén pendientes del canal, que posiblemente voy a estar subiendo versiones metal más seguido de nuevo. Recientemente subí un blog hablando un poco sobre el tema, voy a dejar acá arriba un enlace al blog para que lo vean si les interesa. Como siempre, este tema va a estar disponible en las plataformas digitales, en iTunes, en Google Play, en Amazon y en Spotify y en Deezer. Me apoyan muchísimo cada vez que los compran o que los escuchan por streaming. Y si les interesa apoyarme un poco más, pueden ir a conocer mi página de Patreon. Muchísimas gracias a las personas que ya me están apoyando por ahí. Como siempre, le agradezco muchísimo a Luisana y a Manuel que me colaboraron en este video. Y también le agradezco a Mandarina, a mi papá y a Steve Franco que me ayudaron un poco a conseguir la ropa y lo que usé para este video. Igualmente le agradezco muchísimo a todas las personas que me pidieron que hiciera este video. Mandarina me insistió mucho en que lo hiciera, también Gloria. Realmente quería hacer esta canción desde hace muchísimo tiempo y el resultado fue muy, muy divertido. Espero que se hayan reído un poco viendo el video, porque nosotros realmente nos divertimos muchísimo grabando. Bueno, eso es todo por ahora. Recuerden que pueden dejar en los comentarios sugerencias de las canciones que quieren escuchar en el canal. Y si llegaron a esta parte del video, dejen abajo un comentario con el hashtag hasta el final. No olviden suscribirse y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Dale! GK, pues gracias por pasar los controles. Ok. Pues ya regresamos, muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Alma Nexus, la número uno y nada más. Les saluda a su amiga, servidora y confidente DJ Aome. Y esto que está a punto de terminar es Alianza Anime. Bueno, por el día de hoy, por el martes de hoy. Pues muchas gracias a todos por la sintonía. Gracias, gracias chicos por aguantarnos, por tolerarme estas dos horas de programa. Espero les haya gustado este San Martes de Alianza Anime. Les haya gustado alguna canción, algún momento, pues ojalá. Pues los esperamos el próximo San Martes a la misma hora y por el mismo canal. Por supuesto aquí en Radio Anime Nexus y en Alianza Anime a las 19 hora México. Pues gracias a los chicos del IRC, a Kari-chan, muchas gracias, a Ran, a Urashima Keitado, a Eddie Cyborg, a Draconel, gracias, a Hiro, a Ness, a Satanás, a Spy Rider. Muchas, muchas gracias chicos por estar aquí comentando, bastante movido el IRC. Gracias de igual manera a los chicos de Facebook del grupo de Alianza Anime. Muchas gracias a mi compadre, gracias, gracias por comentar. A Carlitos Imán, por supuesto, a Pablo BS y pues a todos los que están ahí comentando en el grupo de Facebook. Vamos con los últimos comentarios. Y ya pues para despedirme como acostumbro con nuestra frase final. Y pues nos vamos a despedir con la canción de Yu Yu Hakusho Ending 4 en español latino. Un temazo. Un temazo para todos ustedes. Y pues creo que ya no hay más comentarios finales, ¿verdad? A ver, estoy checando. A ver, por aquí aparece una actualización. Déjenme ver. Muy buenos pedidos musicales, el día de hoy. Muchas, muchas gracias, chicos. Bastante musiquita, muy movidita. Gracias. Y dice el compadre, comadre, que no se le olvide. Eso que no debe faltar, eso que nos guía por el buen camino, lo que nos dé energía para nuestro día a día, la voz, esa voz. Miguel Vargas, lo más esperado cuando termina su programa, escuchar su sensual voz con jazz. Gracias por eso de sensual voz, Miguel Vargas. Con jazz de fondo, así cualquiera se va a dormir feliz. Ah, qué lindo, muchísimas gracias. Bueno, Jikai, muchas gracias a Kari-chan. Pues ya, nos vamos. No tengo idea de quién sigue, la verdad. Si no se quedan, es que ya me cambiaron los horarios. Pues presenta unos, pero resultan otros y todo un show. Así que mejor continúen en sintonía de Radio Anime Nexus para el siguiente locutor o el auto DJ, que también tiene muy buena música. Los esperamos el día de mañana aquí con mis compañeros que transmiten los miércoles, con nuevos programas, nuevas dinámicas. Así que no se los pierdan, por favor. Recuerda que transmitimos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Oshi. Bueno, pues esto es Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Y yo soy DJ Aome. Y los espero en otro San Martes, aquí en Alianza Anime. Así que no nos dejen solos, ¿ok? Bien, pues vamos a despedirnos. Creo que ya no hay nada más que decir, ¿verdad? Sigue Igeichi. Ah, ok, gracias. Gracias. Ya me pusieron aquí los horarios. Gracias. A ver, veamos, dijo el ciego. Pues sigue a continuación. Martes. Sigue Otaku Rumbo al terminar Alianza Anime. A las 21 hora México. Ok, pues a continuación Otaku Rumble. Gracias. Gracias chicos por apoyarme. Listo. Ahí está. Pues no se despeguen de la sintonía. Gracias Ram, gracias mi querida Carichan. Pues no se despeguen, los dejamos con muy buena compañía. Ay, otra rima, ¿no les digo? Me salen las rimas. Ok, música, por favor, DJ Aomen. Ah, recuerden que nos despedimos con el tema de Yu Yu Hakusho Ending 4. Gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Esto fue Alianza Anime con DJ Yaume. Nos esperamos en el siguiente San Martes de transmisión. Y no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Los dejamos con el siguiente tema musical, Yu Yu Hakusho Ending 4 en español latino. Muchas gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Presenta. Mi carta te voy a entregar. Guárdala con bondad. Aguarda aquella gran verdad. Aunque sospeches más, con el tiempo tú comprenderás. Estos sentimientos y demás. Haz el favor, te desea mi corazón. Te abrace sin más, tan suave y al compás de cada sonrisa sin parar. Reías hasta llorar y el atardecer nos distanció. Entre mil suspiros de valor me alejé y sin mencionar mi perdón dijiste adiós. De ver entre las nubes un cielo brillar. Nostalgia de ser.